Radio en esta jornada de viernes. Hablamos siempre de los temas relativos a la seguridad social. En esta ocasión con la presidenta de ATSS, que es la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, Karina Sosa, que podríamos dividir en dos. Lo que fue la comparecencia en la comisión parlamentaria para hablar de un tema específico y después cómo viene la situación dentro del MONDES, este Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, que lleva adelante la recolección de firmas en todo el territorio nacional. La recibimos aquí en la mañana de la radio. Buen día, Karina, ¿cómo estás? Buenos días, Laura, y buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo están ustedes? Disculpen. Dividiste el tema en dos y me parece muy oportuno con respecto a la comparecencia. ¿Hola? No la escuchamos. Bueno, vamos a ver cómo podemos solucionar esta cuestión técnica y ya la volvemos a llamar a Karina. Como decíamos, lo que queríamos saber fue esta comparecencia en la Comisión de Asuntos Laborales del Parlamento, porque efectivamente hay un problema a nivel país que no se da de igual manera en todos los lugares, probablemente no sea lo mismo Montevideo que aquí en Paysandú, pero igualmente hay un tiempo de espera para ser atendidos cada vez que se necesite hacer una consulta. En el marco de esa situación es que se había reclamado por mayor cantidad de personal en las oficinas. Además, hay un grupo de trabajadores que estaba capacitándose en los temas referidos a la seguridad social, porque en el marco de esta reforma también hay una población que está incluida y que también hace preguntas si para eso hacía falta capacitar a los trabajadores. Es decir, una suerte de situación que no se ha dado en el BPS, que era 3x2, ¿no? Hace mucho tiempo que tampoco se podía llegar a tener la cantidad de funcionarios que se requiere para una oficina muy específica como es esa. Bueno, en función de eso era el tema planteado. Así como lo que viene levantando un poco de polvareda dentro de esta campaña electoral año 2024, de lo que son varias actividades conexas, ¿no?, que se están haciendo, como es el caso de esta recolección de firmas que llevan adelante algunos sectores políticos que han puesto el hombro en esta campaña, algunos sindicatos también con una fuerte campaña de recolección de firmas, otros que no han tenido mayor visibilidad, pero en función de esto seguramente tenga que ver con lo que significa reposicionar este tema, cuando falta tampoco, ¿no?, porque ya ha entrado marzo hoy, nos queda todavía todo este mes de marzo, más casi que un poco más de la mitad del mes de abril para la presentación de las firmas. 27 de abril, si mal no recuerdo, es la fecha concreta para presentar la cantidad de firmas y ver si alcanzan para llegar a un plebiscito. A ver si te escuchamos ahora, Karina, buen día. Buen día, Laura, y buen día a la audiencia. Hola. A ver si se me escucha bien. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, hola? No la escucho aquí en el estudio, no la escucho. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, hola? Ahora sí te escucho. Ah, bueno. Bueno, menos mal. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bueno, muy bien. Te decía que te decía que era por dos esta consulta porque, bueno, venís de una comparecencia ante la comisión parlamentaria donde hay un problema que se registra en todo el país y decíamos que, bueno, es un poco desigual, no es lo mismo capaz Montevideo que una ciudad del interior, pero sí se nota la falta de funcionarios, sobre todo porque estamos en esta transición, ¿no?, en el marco de lo que es esta reforma de la seguridad social, con un simulador que se va a poner en práctica en los próximos meses, con muchas dudas de parte de la población, particularmente una población que está entre una edad y otra porque también tienen que hacer las consultas respectivas. ¿Qué se planteó en el ámbito del Parlamento y qué se trajo de vuelta, ¿no? ¿Cuál fue la devolución de los legisladores, Karina? Bueno, yo te escuché todo el preámbulo que hiciste mientras tú no me escuchabas porque yo aquí sí te tenía en aire. O sea que gracias por traer este tema a la audiencia. En primer lugar, tratar de explicarle a la población que el sindicato normalmente existe para reivindicaciones salariales y condiciones de trabajo, ¿no? Uh-huh. Y nosotros llevamos años reclamando personal para poder atenderlos a ellos mejor. Y no enfermamos en ese proceso. Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de intervenciones y de la parte de la población recibimos ataques directos, como que queremos más personal porque el aguante lo hace el Estado y queremos un Estado vetusto y lo único que estamos pidiendo es engrosar la plantilla por ocurrencia nuestra, no. La respuesta es claramente no, porque 3.200 funcionarios en un BPS que atiende a todo el país, inclusive Montevideo, interior, área de la salud, prestaciones de viviendas y muchos otros temas, no son suficientes cuando, por ejemplo, lo comparamos con la cantidad de funcionarios que pueda tener una intendencia departamental. Yo invito a la población a que haga ese tipo de comparaciones y entienda de qué va el BPS para atender todo este tipo de prestaciones, y que lo compare con una intendencia y que vea que realmente nosotros estamos en una situación grave y preocupante, y que para poder llevar el plato de comida a la casa, mucha gente tiene que esperar a veces hasta 6 meses que le inicien un trámite, ni que hablan para que lo terminen y efectivamente se lo liquiden y le empiecen a pagar ese beneficio, ¿no? Karina, ¿podemos resumir la tarea que hoy en una oficina hace un funcionario del BPS? Porque nosotros estamos acostumbrados a que, bueno, una persona se enfermó y va por la prestación del seguro de enfermedad. Le enviaron al seguro de desempleo, va ahí. Se quiere jubilar, va ahí. Pero, ¿qué serie de prestaciones hoy hace un funcionario detrás del mostrador? Y bueno, están las que hace detrás del mostrador con la persona delante y están las que hacemos sin que las personas sepan. Por ejemplo, antes la persona iba a pedir un lente y se lo hacíamos nosotros. Hoy eso lo hacen las ópticas, pero no quiere decir que el funcionario no esté controlando esa óptica de que su trabajo lo esté haciendo bien y no haya una especie de fraude al Estado. O sea, que no es que nos sacaron trabajo. Por ejemplo, cuando un jubilado que gana menos de 12 unidades reajustables va a pedir una vivienda al BPS, es el funcionario del BPS el que hace toda la toma de la declaración jurada, el estudio socioeconómico, para después traspasarle al asistente social el caso. Entonces, ese es otro de los temas que la gente piensa que no hacemos y sí lo hacemos. Un cuarto tema que para nosotros es primordial y muy importante es el tema de otorgarle préstamos a pasivos, que ahora hay un modelo piloto en Melo, en la ciudad de Melo, que lo pueden hacer los Habitat, los Respagos, por mencionar alguna entidad financiera. ¿Y por qué nos preocupa eso a nosotros? Porque una persona de edad adulta, nosotros tenemos que preguntarle primero, como funcionarios públicos, tenemos que comprobar que la persona es la titular de la cédula de identidad y la titular del beneficio. Y yo no creo que en esas situaciones tengan tanto tiempo para tomarse la capacidad de preguntarle a la persona, además, si conoce el dinero y si sabe lo que va a hacer con él. Porque la persona, la primera pregunta que te hace es ¿cuánto puedo llevar? Ni siquiera te pregunta cuánta cuota va a pagar, ni nada. Nosotros hacemos un trabajo social que va más allá de qué préstamo puede o no puede llevar, y eso nos preocupa sobremanera. Es un plan piloto que esperamos que no avance, porque eso lesionaría gravemente el cuidado que el BPS tiene sobre el adulto mayor, máxime ahora que estamos teniendo una cantidad inmensa de estafas a personas de esa edad, ¿no? Yo creo que tenemos que apuntar a acercarnos a la gente y no alejarnos, y es lo que está haciendo el Banco de Previsión Social. Más allá de eso, también tenemos la cuestión de la recaudación. Tú sabes que las empresas pagan por sus trabajadores. Bueno, el BPS ahora a las empresas le dice hágalo todo por la web. Ya no existe más esa cuestión de funcionario con empresa que controla directamente las nóminas, cómo declara el personal, cuando la asesoría tiene dudas de cómo hacer las cosas. Y eso arrastra inevitablemente una subdeclaración y una libertad para las empresas de que pueda hacer cualquier tipo de maniobra que escapa a los controles del Banco de Previsión Social. Aunque después, detrás de ese trabajo, hay algún tipo de control, no es el suficiente. Y entonces nosotros entendemos que el BPS está relegando uno de sus cometidos, que es la recaudación, porque no tiene gente suficiente. Y para poner un ejemplo más claro, las sucursales de Montevideo, que no son los edificios centrales, se quitaron prestaciones como las jubilaciones y pensiones en algunas de las sucursales y solo se atiende activos, y viceversa. En otras, que solo se atendían activos y pasivos, se atienden solamente ahora pasividades y no se atiende más activos. Entonces la gente tiene que andar deambulando por todo Montevideo a ver en qué local le va a tocar su atención. Y eso complejiza no solo la movilidad de la población, sino que a veces la gente solo tiene la plata para un boleto y no puede andar deambulando por todo Montevideo para ver en qué oficina lo van a atender. Y ahora tenemos algunas otras cuestiones que tienen también una fecha de vencimiento. Por ejemplo, las personas que necesitan de alguna manera tener la declaración de años antes al 1996, ¿se están acortando los plazos y también van por ese tema? Bueno, esto lo impuso la última reforma. Hoy, si tú no tenés 60 años, no te atendemos en BPS por orden directa del directorio, porque como no tenemos personal, solamente podemos atender a aquellas personas que capaz que tienen derecho a la jubilación. Entonces, los de 59 para abajo van a tener que esperar hasta dentro de 2 años que les toque el plazo a ellos, de 59 a 55. Y así 2 años más, o sea, 4, entre 54 y 50. Y así 2 años más, o sea, 6, de a 5 años va bajando, ¿verdad? Y esto es producto de la falta de personal, por más que el BPS lo niegue. Y acá te lo ato con el tema de los simuladores que tú hablabas. Cuestión peligrosa si las hay. Porque el simulador trabaja sobre una proyección de la vida laboral de las personas que tiene que ser lo bastante regular como para obtener un resultado fidedigno. Los funcionarios públicos que tenemos inamovilidad en la función, que más o menos tenemos siempre el mismo sueldo y que aumentamos por concepto de inflación, IPC o lo que sea, vamos a tener una regularidad en nuestra historia laboral, pero no somos todos funcionarios públicos. Vamos a ejemplificar, tú sos empleada del ámbito privado, ¿verdad? Sí. Y en pandemia, muchas personas como tú tuvieron que recurrir al seguro de paro. Que además, dicho sea de paso, de acuerdo a la nómina de trabajadores en este país, los trabajadores privados son mayoría. El 65%, correcto. Sí, claro, la mayor cantidad de puestos de trabajo está concentrada en la industria y el comercio, y es el 65% que representa de los trabajadores asalariados de este país. Y en ese marco, hay que decir que un simulador que va a hacer como que tú vas a tener el mismo trabajo con la misma ganancia, con el mismo salario durante toda tu vida hasta que generes la causal jubilatoria, es una ilusión, no es una realidad. Lo mismo sucede con aquellas proyecciones actuariales que se dieron en el Parlamento el 7 de febrero mediante el Ministro de Trabajo, que hablaba de no sé cuántos millones de gastos de la propuesta del plebiscito, sin tener en cuenta que el mercado de trabajo es totalmente volátil, que los medios de producción y que las formas de trabajo pueden cambiar de un día para el otro, y que las expectativas de vida también pueden cambiar de un día para el otro, porque nunca sabemos cuándo nos puede tocar una pandemia que nos lleve compañeros de trabajo de edades entre 40 y 50 años que probablemente hubiesen vivido hasta los 70, 80, 90 sin ningún tipo de problema si no se hubiesen afectado por alguna enfermedad de ese estilo. Entonces, son cosas que son suposiciones. Las proyecciones son suposiciones. Y de hecho, en el documento de APCS, que tú bien conoces, que fue aquel documento que presentamos a la Comisión de Expertos, se hablaba de la relación activo-pasivo, que pasó de un 1,7, de un 1,6 a un 2,7 de activo-pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 2,7 personas en el ámbito del BPS aportando por cada 1,7 pasivo que está cobrando jubilación. Y eso no sucede en el resto de las cajas. Sin embargo, esta reforma se ensañó con el BPS cuando cubre el 82% de la población pasiva de ese país. El resto está distribuido en las cajas paraestatales, ¿verdad? Por lo tanto, cuando esté habilitado el simulador, no dar credibilidad absoluta, sino tener el concepto claro de que es una estimación, porque va a tener que esperar a los 60 años cuando tenga que jubilarse y causal jubilatoria para tener los datos fidedignos, porque de alguna manera tampoco ese simulador va a tener los datos certeros de la persona. Y agregaron, Laura, que la gente, los 70.000 uruguayos y uruguayas que se anotaron para su asesoramiento de la conveniencia o no de tener artículo 8 por la FAP, ley que se votó a pocos meses de la 20.130, o sea, en mayo se vota la ley de reforma de seguridad social, que le llaman ellos, que para nosotros es de jubilaciones y pensiones. En octubre votan la 20.209, que arregla este tema del artículo 8, lo remienda, pues se dieron cuenta que era un disparate quitar ese beneficio, y crean un fideicomiso, mismo fideicomiso que le están criticando a la papeleta. Entonces tienen que ponerse de acuerdo, porque aquí hay una dicotomía en la forma de expresarse que no se condice con la realidad misma. Y esos 70.000 uruguayos y uruguayas que están esperando para ser asesorados van a hacerlo a través de un simulador. Y lo dice claramente en la nota del diario El Observador, creo, que hablaba de, es para que la gente no tenga que acercarse al BPS a obtener su resultado. Claramente la nota lo está diciendo. No vengan a BPS porque no tenemos capacidad para atenderlo. Y hacemos estos simuladores para que usted, señor, señora, no venga. y la gente necesita certezas. No puede la gente estar simulando situaciones que no van a ser la realidad en el 90% de los casos. Está claro, Karina. En lo que hace específicamente a la otra actividad del Mondes, bueno, hay mucho cruce de opinión en el medio de una campaña electoral que está empezando a perfilarse, que ahora comienza más fuerte porque algunos precandidatos ya se largan directamente a la campaña. ¿Cómo lo vienen observando ustedes? Y siempre apuntando los puntos más fuertes de esta reforma, sobre todo a las dudas que pueda tener una persona, que si firma, que si no firma, y cuál va a ser la situación de aquellos que van a estar incluidos dentro de esta reforma, ¿no? Porque hay un público que no está incluido, pero sí hay un público que sí. El problema es que el público que no está incluido, Laura, es aquel que se ve beneficiado económicamente porque tiene sueldos desorbitantes. Nosotros esta propuesta la hacemos desde el MON, desde la TCL, desde el movimiento sindical, de manera tal de atender a la población más vulnerable, que tampoco es lo que sucedió en el año 89 cuando se ganó masivamente, porque las jubilaciones ajustaron parejas por índice medio de salario, las más bajas y las más altas. En este caso nosotros tomamos como referencia solamente las más bajas, tomamos como referencia también la edad jubilatoria, que no sé por qué se enojan tanto y hacen ese cálculo desorbitante de 3.000 millones de dólares, porque hoy las jubilaciones están, las personas retirándose en un promedio entre 63 y 64 años, o sea que aumentar 5 años de trabajo tampoco era una solución mágica ni reportaba un ahorro suficiente. No entendemos cuál es el razonamiento que hacen. Y el problema, y acá hay que decirlo crudamente, es el ataque directo al sector financiero. El problema verdadero acá está en la eliminación del ahorro individual y el ataque a ese 1% de la población que gana más de 238 mil pesos. Acá el problema no está ni con la edad de jubilatoria, que sí tenía prevista la ley, una vez que la aumentara a 65, tener la capacidad de poder aumentarla a 67, 69... o que nos muriéramos trabajando, y después el otro tema que toman como caballito de batalla es el aumento de las jubilaciones y pensiones mínimas, porque ellos dicen que cifra eso unos 1.100 millones de dólares. El movimiento sindical tiene sus propios cálculos y ya ha dicho en reiteradas ocasiones que la reversa de los casi 1.500 millones de dólares anuales que se le transfieren en la SAFAP triplican lo que se necesita para solventar ese costo. Entonces, no entendemos los números que hacen, no entendemos cómo los hacen, o sí los entendemos, pero no se lo queremos decir a la población para que saque sus propias conclusiones. Pero la verdad es que hay deshonestidad intelectual y que utilizan datos técnicos serios de gente que es profesional para embarrar la cancha, y no estamos dispuestos a entrar en esas cuestiones. Más allá de sí decir la verdad y de sí aclarar dudas que tenga la población, para que por favor firme y entienda que solamente el pueblo puede tomar este tipo de decisiones. Aquellos economistas y analistas económicos que emiten opiniones en favor de los gobiernos de turno, que toman como referencia jubilaciones, pensiones y salarios de trabajadores para hacerlos variables de ajuste y achicar los déficits fiscales, son los que realmente están en contra del pueblo. Y eso tiene que quedar bien claro. No es el movimiento sindical, ni el Mondes, ni ningún dirigente de los trabajadores que hace ese tipo de tarea. La tarea de tomarlos como variable de ajuste es de cada gobierno. Y acá está comprobado que está hecho así. Karina, muy amable, como siempre. Muchas gracias. Cando. Hablábamos con Karina Sosa, es presidenta de ATSS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, aquí en la mañana de la radio. Son las 11:01. Seguimos aquí en la mañana de la radio. ¿Y ahora qué va a suceder? Los trabajadores del BPS vamos por un plebiscito de reforma constitucional para que la edad jubilatoria sea a los 60 años, aumento de las pensiones y jubilaciones mínimas, por la eliminación de la SAFAP y el lucro de seguridad social, por una seguridad social por y para la gente. Es hora de que el pueblo decida su futuro. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social.